risas de comediazo. Esta mañana me levanté con una cruda como no lo puedes creer. ¿Qué te pasa? Te van a cantar. La niña fresa sí sabe amar. Me hizo el amor por toda la noche. Primero en la cama, después en mi coche. No fue el piso que me dio tanto dolor. Bienvenidos al podcast número 63 de Comiqueando. Estoy con Andrés Accorsi. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y con Javi Hildebrand. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Fernández Cruz y bueno, estoy con Andrés y con Javi justamente para hablar de la segunda edición de lo que va a ser Comicópolis en este 2014, después de una primera edición en el 2013, para repasar un poquito junto a ellos, digamos, bueno, la lista de invitados, de actividades, de muestras, qué va a pasar. Un equipo completo de lo que va a pasar. Claro, como hicimos el año pasado, ¿no? En exclusiva, antes que ningún otro medio. Mentira, pues siempre el podcast se sube. Sí. No. Bueno, no sé qué, por dónde quieren empezar, si por la lista de invitados, por Creo la lista... Creo que tendríamos que empezar por el principio, que es esperando a Comicópolis. Sí. No sabemos qué día vamos a subir esto, pero esperando a Comicópolis empezó el 4 de septiembre, el Día de la Historieta. Exacto. Con la inauguración de la mega muestra retrospectiva del maestro Horacio Altuna en la CIGEN. La muestra la pueden ver hasta el viernes 19, inclusive, en el horario de 9 a 18, en Corrientes 381. Hay más de 70 originales de Horacio Altuna expuestos. La inauguración fue alucinante. Increíble. Ni nosotros lo podemos creer. La verdad que... Y fue el puntapié inicial de Esperando a Comicópolis, precisamente con quien va a ser el padrino de la edición 2014. ¿Te acordás que el año pasado el padrino fue Quino? Fue Quino. Este año el padrino es Horacio Altuna. A partir de el 4 y hasta el 17, todos los días tenemos actividades relacionadas con Comicópolis en distintos lugares culturales de la ciudad de Buenos Aires. No en Tecnópolis, en lugares de la ciudad de Buenos Aires. Ahí hay presentaciones de libros, proyecciones, inauguración de pequeñas muestras de gente amiga o de algunos otros invitados del evento. Repito, en distintos lugares, en distintos horarios, todos los días hay pequeñas actividades. Vamos a subir en algún momento a la página de Comiqueando el listado. El cronograma completo. Completo. Sí, hay también algunas actividades en Tecnópolis que son de dibujos para chicos, de preparación para el cosplay. Los talleres del cosplay, claro. Y algunas cosas más, pero este año, en realidad todo, como pasó el año pasado también, todo se centra en lugares de la ciudad de Buenos Aires por fuera de Tecnópolis. Este año está confirmado que en cosplay Javi Hildebrand se va a disfrazar de Shira. veo que está trabajando Shiro, sus pectorales. Sí, estoy. Sí. Ya me estoy anotando en el taller para, sí, sí. Para ir. Martín Fernández Cruz está probando su traje de Power Girl. Sí. Me gusta siempre quise usar pollera y bueno. Está muy bien. Y acá nos muestra una foto y le queda bárbaro. Sí. Dijiste Power Girl, eso sí, con Power Ranger rosa. Por eso. Bueno, cualquier excusa es buena. B, claro. Es un plan B. Bueno. ¿Por dónde quieren seguir? Bueno, eso. Entonces, todas estas pequeñas actividades que vamos a desarrollar en la ciudad de Buenos Aires desembocan el 18 en la inauguración de Comicópolis. Ya esto en Tecnópolis, 18, 19, 20, 21, todo es en Tecnópolis. Nada es por afuera de Tecnópolis. Excepto, bueno, estos dos últimos días de la muestra de Altuna, que se puede claro, ir a visitar hasta el 19. Hasta el 20. Pero hasta el 19, todo lo que va a suceder del 18 al 21 es con sede en Tecnópolis. O sea, todo lo que de lo que vamos a hablar ahora, siempre en Tecnópolis. El año pasado, ¿se acuerdan? Teníamos un predio muy lindo que era un cacho del microestadio. Ahora el microestadio cambió todo, le pusieron las gradas, ya no entra ahí todo lo que habíamos puesto. Entonces vamos a copar hacia afuera todo el patio de la Araucaria, que era donde el año pasado estaba el sector de la mesa de firmas, ¿te acordás? Sí. Y todo ese pasillo de que iba como hacia el pabellón de los videojuegos, sí. Todo eso también lo vamos a copar. Había un café, un bar, ¿no? Claro. Después vamos a tener algunas actividades en el pabellón de los videojuegos. Nos vamos a integrar con el pabellón de huellas de la invasión, que es el pabellón dedicado al Eternauta, que está durante todo Tecnópolis, de julio a noviembre. Y vamos a tomar también el espacio de Secretaría de Cultura para el cosplay, como se hizo el año pasado, que todo el tema de cosplay estaba en otro lado, para que no molestara con los ruidos, las bandas y eso. Y vamos a tomar dos auditorios que están justo enfrente del pabellón donde van a estar los stands de feria y las muestras. Dos auditorios para las charlas y para algo que se sumó este año, que son también las proyecciones. este año jueves, viernes y medio sábado vamos a tener una sala donde vamos a estar proyectando básicamente animación con cortos y largos relacionados con la historieta e incluso muchos de ellos relacionados con los autores que vienen al festival. Por supuesto se mantiene el tema del espacio infantil dentro del predio ferial, digamos. Ahí este año va a haber una muestra muy grosa de Villiquen en el espacio infantil, curada por la propia gente de Villiquen y repasando la larga e ilustre tradición de historietistas que colaboraron en Villiquen, desde Siegel y Schuster hasta el Bruno y Diego Greco, digamos, todo lo que se les ocurra. Vamos a recorrer la historia historietística de Villiquen en una muestra que se va a poder ver en el espacio infantil. ¿Van a estar las tapas también? Después, el sector de feria este año va a ser mucho más grande. Va a haber muchísimos stands de editoriales argentinas, uruguayas, chilenas, fanzines. Se va a poder conseguir... Comiquerías también. Comiquerías no. Dealers virtuales. Está, dealers virtuales. No gente eso, que tiene local en la calle. Van a estar las tres distribuidoras más importantes. Va a estar la Fierro, que el año pasado no estuvo. Se va a poder conseguir material de todas las editoriales argentinas a muy buenos precios. Y además, en los propios stands va a haber muchos dibujantes firmando. Va a haber pequeñas actividades, no necesariamente comerciales, pero que van a animar un poco el sector de la feria, a darle un poco más de vida y de onda. Que pase algo más en los stands. Aparte de vender. Exactamente. Igual para el que quiera ir solo a comprar, también va a encontrar bocha de merca a muy buenos precios. El año pasado había bastante como stands interesantes, me acuerdo que había así como para todos los gustos. Y era una pata, digamos que... Sí, no faltó el manga, porque ni Ibrea ni LARP ponen stand, no sabemos por qué, pero... No, incluso este año los stands son gratuitos, no veo mucho motivo para no poner stand, pero ni Ibrea ni LARP se interesaron en tener un espacio. Capaz porque es cultural. Puede ser, yo creo que sí, creo que los asustó el tema de cultural. Después tenemos como siempre una sala de talleres, donde vamos a ver talleres sobre autoedición, ilustración, historieta, guión, humor gráfico, color digital. Lo de siempre. Sí, edición, no sé si lo dijiste. Sí, los talleres habituales con profesionales de primera línea, algunos invitados especialmente que vienen desde otras ciudades o otros países. Y otra gente muy destacada del medio que participa convocada para esas actividades puntuales. ¿Qué más? Y las charlas, obviamente. Sí, las charlas van a estar en esos dos auditorios. Un auditorio va a estar los 4 días, el otro va a estar solamente la tarde del sábado y todo el domingo, el resto va a estar las proyecciones. Ahí van a desfilar todos los autores, incluso autores que no están entre los invitados titulares, digamos, del evento, van a estar participando en esos paneles, en esas charlas. Siempre son ricas e interesantes. Esperemos que esta vez la gente encuentre las salas de las charlas, que el año pasado no la encontraban porque estaba medio guardada y no había buena señalización. Estaba arriba, claro, esta vez... medio concha de la lora. Ahora está enfrente. Claro. Son dos auditorios hermosos. Esperemos que la gente los encuentre fácilmente. Y antes de meternos en lo que es la programación propiamente dicho, los invitados propiamente dichos, también tenemos por segundo año consecutivo la conferencia editorial. ¿En qué consiste la conferencia editorial? Bueno, Pro Argentina, que es un programa del Ministerio de Economía, trae a 5 editores de primera línea de otros países que vienen a intercambiar información y a conversar con los editores argentinos y también a ver carpetas y trabajos de los autores argentinos que están buscando publicar en esos otros mercados, exportar de alguna manera su talento, su producción. Este año... los 5 editores invitados son Antonio Scuzzarella de 001 Edizioni de Italia, Emilio Bernardes de La Cúpula de España, Bruno Elsigne de Les Humanoides Associés de Francia, Les Humanoides Asociados, la mítica editorial fundada por Moebius, Dionet y Drouillet allá por el año 74-75, el maestro Jean Makiewicz, que es el coordinador de toda la línea Skybound de Image, coordinador de Walking Dead, de Invincible y de todos los títulos creados por Robert Kirkman para Image, y un prócer de la edición, que ya es mucho más que un editor, es en realidad un ideólogo de la historieta. De hecho, va a tener una charla él, además es un celebrity. Como para aprovecharlo, la verdad. El maestro, el faro vanguardista, Gary Groth, ¿sí? El dueño y coordinador y jefe de Fantagraphics. Estos cinco editores van a estar reunidos durante todo el día jueves con los editores nacionales y durante todo el viernes van a estar viendo los trabajos de los autores argentinos. Por supuesto, en el Facebook de Comicópolis está toda la información de cómo presentar las carpetas, claro. Bla, bla, bla. Sí, sí, va a ser la misma modalidad que el año pasado. Sí. Con la diferencia de que esta vez va a haber un autor más en el comité curatorial, claro, que es el que va un poco a filtrar el material que nos va llegando. Hablábamos de Gary Groth. Gary Groth nos trae una de las muestras que vamos a exponer este año, que está basada en su libro que está por salir sobre Zap Comics. Viste que Fantagraphics está por reeditar en un solo tomo mega machaquífero, sí, todo Zap, toda la revista Zap, fundada por Kramer en el año 67 o 68, no me acuerdo ahora. Todo lo que apareció bajo el rótulo de Zap vuelve a aparecer ahora en un superlibro coordinado por Gary Groth. Con las mejores páginas de ese libro y con textos preparados por él, hay una muestra que se va a exponer en Comicópolis. No son los originales de Kram, obviamente. Es una muestra de lo que es el libro. Después nos viene una muestra de España que se llama Tebeos, sí, una historia del cómic español, sí, sí, que es la misma que se vio en Crack Bamboo. La que estuvo en Rosario, claro, sí, exactamente. Que está muy bien también. Después, ¿te acordás que para el Encuentro Federal de la Palabra hubo una muestra de homenaje a Mafalda en la que 11 dibujantes de primera, sí, línea reimaginaron a Mafalda? Estaba, bueno, Carlos Nine, Langer, Liniers, Tute, Rizzo, Olivetti, El Niño Rodríguez, Gustavo Sala, Diego Paredes y Max Aguirre, si no me equivoco. Pero como Mafalda cumple 50 años, esta vez los autores que van a exponer sus dibujos de homenaje a Mafalda son 50. Los 11 que te nombré recién y 39 más, donde hay un montón de muy grosos. Hay uno de los que más quilombo va a armar es uno de Tino Gargamusa y Mafalda, creado especialmente para esta muestra por Gabriel Marchesini, por el creador de Tino y Gargamusa. Che, Tino, estamos en Tecnópolis. ¡Ay, qué bueno, che! Y bueno, hay un montón de autores muy grosos, incluso gente que no vive en Argentina, como Lucas Varela, Darío Adanti. Bueno, han mandado también sus trabajos, todos autores argentinos, pero algunos que no viven acá. Para la mega muestra de homenaje a Mafalda, que esperemos que venga aquí no a verla y que sobreviva, porque la verdad que es muy fuerte. Está muy bueno. Está muy bueno. Por ahí mejor que no vaya. Entonces. Está muy bueno. La verdad que yo, si fuera Kino, me muero ahí. Está todo bien. Bueno, si Kino nos está escuchando. Está todo bien. Está, aguante, Kino. Queda advertido. No te mueras nunca. Y no te mueras nunca, que queda Nick después. Y. Así que bueno, esa es otra de las muestras que vamos a tener. Las demás muestras me parece que todas giran en torno a alguno de los invitados. Sí, entonces, la de Saco, que es la... Por eso, vamos, claro, a nombrar, sí, sí, vamos a los invitados y okay, simplemente subrayemos a los que traen. Perfecto, además, claro, una muestra. Totalmente. Creo que hay una muestra también de Los Barrios de Miguel Rep, ¿sí? Hay una muestra de Los Barrios de Miguel Rep, que no es uno de los invitados protagónicos, pero que fue invitado el año pasado y no tuvo muestra propia. Este año reparamos esa omisión y va a haber una muestra grosa de dibujos de Los Barrios de Rep, sí, reproducidos en tamaño gigante. Creo que están en el libro. Más de 2 metros de largo cada cuadro. ¿Vamos con los invitados? Vamos, invitados. Entonces. Arranca vos, Javi. ¿Arranco yo? Bueno, el primero... Así yo me como una galletita. Bueno, bien. El primero, ya lo mencionamos, es el padrino de nuestro festival, que es Horacio Altuna, que va a tener, bueno, además va además de la muestra que ya está expuesta en la CIGEN, va a hacer la apertura del festival, que va a ser el jueves a las 5 de la tarde, y también va a dar una charla, y bueno, va a estar firmando libros y haciendo todas las actividades pertinentes a los invitados. Bueno, de Altuna, ya no hace falta decir quién es, sí, ya todos los conocemos, así que la verdad que es un lujo tenerlo de padrino de este año. Y bueno, y si pueden, vayan a la muestra, los conmino a que vayan a la muestra, que tiene unos originales increíbles y está, la verdad que, excelente. También hay que decir que el jueves, en la inauguración de Comicópolis, allá en Tecnópolis, sí, además de entregarle la plaqueta a Horacio Altuna y homenajearlo en calidad de padrino del festival, se van a entregar por primera vez los premios. Ah, los premios, sí, sí. Una sí, otra sí, novedad este año. Premios a las mejores ediciones de historieta, que son mejor edición de material extranjero, mejor edición de material local. De historieta argentina clásica y historieta argentina actual. Actual. El jurado está integrado por un famoso periodista, por un librero especializado en cómics y por un prestigiosísimo autor argentino. Ellos tres van a decidir quiénes ganan los premios y el premio, esto es muy importante, sí, no es, a mí no me gustan los premios, en general no me parece una boludez, me parece que es armar puterío, agrandarle el ego a alguno, viste, siempre se genera sospecha de amiguismo, de acomodo, pero me meten todos mis argumentos en el orto cuando me dicen cuál es el premio Comicópolis. Escuchate esto porque es increíble. La cadena de librerías Distal le compra 500 ejemplares al editor del título que resulta premiado. Eso es un premio. Claro, sí. Es money in the fucking bank. Que te compren el material, claro. Que te lo compren así. Una cadena de librerías te compra tus libros. Y te los compra, no es consignación, claro. No es después vemos. Es acá está el cheque como en Operación Triunfo. Te dan el cheque grandote. Cheque después, gigante. Claro, te dan el cheque gigante. El aplauso, el diploma, todo muy bien, la palmadita a la espalda, pero además la tarasca de vender dinero. 500 ejemplares de un saque, que para muchas ediciones chicas es media tirada capaz. Así que bueno, sí, totalmente. Es un premio súper importante y está buenísimo que tanto el Estado lo genere como que una empresa privada lo apoye. Bueno, muy bien. Y otra cosa, está la apertura de Comicópolis, el homenaje a Horacio, y la entrega de premios la va a conducir Seba de Caro. Ah, bien. Okay. Bueno, muy bien. Seguimos los invitados. Con la siguiente, ¿la querés decir vos? Una amiga de la casa que estuvo acá hace poquito, sentada en esta misma silla donde está sentado ahora el señor Hildebrandt, Alejandra Lunik, la prestigiosa, divertidísima ilustradora e historietista argentina, ahijada de Horacio Altuna, casualmente. Ah, mira. Ahijada artística, ¿no? Ah. Artística de Horacio Altuna. Cuestiones de la vida. No. Va a estar también entre nuestros invitados destacados. Va a estar participando también en algún panel. Va a estar firmando y dibujando para la hinchada. Y que además hizo uno de los afiches. Hizo uno de los dos afiches del festival. Que ya lo van a ver y se van a caer de orto. Hay dos afiches este año. El año pasado hubo cuatro. Este año hay dos. Pero qué dos. Qué dos. Muy bueno, sí. Muy notable. Así que seguimos. Seguimos bueno, con un invitado internacional. Bueno, sí, el siguiente es Alex Fito, un autor de la península ibérica. Conocido más que nada, tiene una serie que se llama Raspa Kids Club. Para los que no lo conocen, tiene una onda, digamos, tiene mucha influencia de Chris Ware, también de Max, también tiene. Es un Chris Ware español, claramente. Exacto, sí. Fue miembro del grupo La Peña en los 90, claro, el famoso grupo La Peña, claro. Donde militaba también Albert Monteis. Claro. Y muchos dibujantes muy grosos. Exactamente, y también publicó en El Víbora, también. Después más adelante, una historia. Nosotros somos los muertos. Nosotros somos los muertos sería Raspa Kids. Claro. Y tiene una tira también que se llama Pequeña Bestia Parda, que ahora es Camila Pequeña Bestia Parda, que es así de una niña, una especie de enfant terrible. Un dibujante que por ahí en Argentina no es muy conocido, pero que está bueno que lo conozcan. Muy bueno, sí. Si lo quieren ir googleando, Fito, pues un monstruo, la verdad que es un dibujante interesantísimo. Seguimos. Seguimos con otro invitado argentino, Ángel Mosquito. Uno de los grosos nombres surgidos en el under de los 90 y que con el correr del tiempo se fueron profesionalizando. Hoy es uno de los autores realmente importantes que tiene Argentina, tanto en Fierro como en el diario Tiempo Argentino, como en el diario registrado online. Mosquito tiene una producción muy grande, por suerte. No nos priva de su talento, sino que todos los días está produciendo material nuevo. Sí, por ahí no tiene una visibilidad enorme. Claro. Porque no es, o sea, es para medios masivos, pero no, tal no cual. Tan masivos como los. Bueno, y ahora además acaba de salir Tristeza, su nuevo libro. Acaba de salir Tristeza, su nuevo libro. Junto con Federico Reciani. Que va a estar dentro de las presentaciones de libros de Gerardo Comicópolis. Así que es un buen momento para internarse en el universo Mosquito a través de alguno de sus trabajos. Totalmente. Otro español, Javi. Bueno, otro español que es Bartolomé Seguí. Un hombre muy destacado de la escena española, creador en los años 80 de un personaje que era Simón Feijó, del que salieron varios álbumes. Estaba habitualmente en El Víbora. Claro, también. Y que últimamente ha hecho varias colaboraciones con Felipe Hernández Cava. Varias novelas gráficas que le ha ido muy bien. Claro, ha ganado muchos premios. Las Serpientes Ciegas y varias más después. La verdad que es un importantísimo ilustrador. También tiene una carrera como ilustrador. Que ilustra portadas, revistas, artículos en los más destacados, de las más destacadas publicaciones en general, ¿no? Exactamente, así que la verdad que un lujo. Excelente también, tenerlo excelente dibujante. Y hablando de excelentes dibujantes, el que sigue. Carlos Gómez, el cordobés que triunfó en Europa de la mano de Robin Hood haciendo nada menos que a Dago, que ahora está trabajando para Francia en unos álbumes hermosos. acá, por suerte, ahora hay una edición argentina del Dago de Robin Hood y Gómez a través de Comic Art. Comic Art. Así que vamos a poder ver a Gómez y ver sus libros y además ver sus originales. Porque hay una muestra de originales de Dago. Un montón de originales dibujados por Carlos Gómez sobre los guiones de Robin Hood se van a exponer en Comicópolis. De Bartolomé Seguí y Alex Fito también hay una muestra, ya que son los dos artistas que vienen de las Islas Baleares. Las Islas Baleares, claro. La gente de Islas Baleares nos manda una muestra centrada en los trabajos de Fito y de Seguí, pero no son originales, son reproducciones. Uh-huh. La de Carlos Gómez son todos originales. ¿Y Gómez, si no me equivoco, va a dar un taller? Gómez va a dar un taller y va a participar seguramente en alguna charla y va a firmar bocha. Por supuesto. ¿Con quién seguimos? Bueno, la siguiente autora es Caro Chinaski, también al igual que Mosquito, alguien que surge del under de los 90, con fanzine Océano y Charquito, también se hizo muy conocida en historietas reales, con la tira Indecentemente Cursi, y ahora está publicando en Tiempo Argentino la tira Hija de Vecina, y también tiene una carrera importante como ilustradora. Bueno, la verdad es una autora muy destacada una referente de toda una generación. Sin duda, ¿no? Sin duda. Así que bueno, también va a estar dando una charla. Gran oportunidad para conocerla, los que no la conocen. Totalmente. Caro Chinaski va a estar participando en una charla, va a estar firmando, se recopa, le encanta. Uh-huh. Bien. Bueno, seguimos con un invitado que llega desde Mendoza, desde la región cuyana, la región urbana, que es Chanti. Chanti, uno de los grandes referentes que tiene la historieta infantil en la Argentina. Es un excelente historietista en general, pero se hizo muy conocido y tiene bocha de fans y muchos libros publicados a raíz de su trabajo en historieta infantil. Tiene libros publicados en Sudamericana, en Coligüe, en la colección Toing de Comics Debris. Uh-huh. En su momento publicó también en Domus. Publica todas las semanas en la revista Nueva, Rumbos. Rumbos, que es una revista que sale con los diarios dominicales de muchas ciudades del interior del país. Un dibujante de la puta madre, con mucha onda con los chicos. Por supuesto va a estar dando talleres en nuestro espacio infantil, va a participar también de una charla y van a estar sus libros a la venta. Bueno, seguimos con otro humorista clásico, podemos decir, ya a esta altura. Obviamente es un clásico. Porque Daniel Paz es un clásico, sobre todo de la primera plana de Página 12, donde desde su primer número más o menos hace... Sí, es como la cara de la gráfica de Página 12. Totalmente, sí. O sea, cuando Página 12 decide que... Junto con Rep, sí, son los dos. Pero fíjate que cuando Página decide que la tapa no es una foto, sino un dibujo, siempre es un dibujo de Daniel Paz. Sí, siempre. Sí, es verdad. Siempre. Tenés razón. Es como la línea dibujada de Página 12. Y además, bueno, colabora también en el suplemento Sátira 12. En Sátira 12 y también en Radar, ahora con Radar, las efemérides truchas. También otra historieta que hace. Una cosa muy importante a destacar de Daniel Paz, a diferencia de todos los autores que nombramos hasta ahora, es una figurita muy difícil. Es un autor que no va a eventos normalmente. Generalmente el tipo no va a eventos. Es muy difícil que haya una charla de humoristas o una firma de humoristas y esté Daniel Paz. Esto lo vamos a ver casi por única vez el domingo 21 de septiembre en Comicópolis. Uh-huh. Muy bien. Seguimos. Seguimos con un invitado que viene de Brasil, Denny Chang. Un autor muy joven de Porto Alegre, también surgido del under, pero ya no de los 90, sino de hace muy poquito. Sí. Participó en el libro que participaste vos también, en Novelas ejemplares, pero ahí como guionista. Pero es más dibujante que guionista. Sí, ¿no? Sí. Tiene una novela gráfica que se llama Trópico Fantasma. Que fue muy premiada, tuvo muy buenas críticas. Para los que quieran ubicarlo, tiene como una onda en el dibujo con influencias de Matotti, algo de Efar también. Y medio Berliac. Puede ser, ¿no? Qué sé yo. Pero a mí me tiró más para esos autores. La verdad que... Muy interesante. Sí, también. Para descubrirlo, la verdad que está bueno. Bueno, alguien más que viene del interior del país también, que es Gabriel Hipóliti, de la provincia de Santa Fe. Maestro rosarino. Tal vez lo conozcan por los libros que hizo con Diego Grimbau, por La Burbuja de Bertolt, por El Gran Lienzo. Tiene otro trabajo más. Hotel Edén. Hotel Edén también, claro. Sí, y sí, sí. Planeta Extra, y que es el que no se editó en Argentina. Pero esa no se editó acá en la Argentina. Que es muy gracioso, pues. Capaz la más argenta de todas. Sí, totalmente. Sí, la que más tiene que ver con el grotesco criollo, con el costumbrismo. Nada, también un ilustrador del re carajo. Y autor del otro afiche. Y autor del otro afiche del festival, que está excelente. Que recomendamos mirarlo con ropa interior de repuesto. Siguiente. El siguiente, este sí, ya es no es figurita difícil, al revés, es un número opuesto en cuanto a eventos de historietas. Más que amigo de la casa, es parte de la casa. Claro, a nivel país, a nivel Latinoamérica, en todos lados está, en todos lados publica, en todos lados lo aman la horda de fans que lo sigue a muerte. Me refiero al ídolo marplatense Gustavo Sala, que también va a estar este año en Comicópolis. El año pasado estuvo dando algún taller o haciendo alguna charla. Aunque no lo veamos, Gustavo siempre está. En algún año pasado figuró. Este año está entre los invitados destacados. Vamos a poder disfrutar de su locura y su humor delirante, seguramente en alguna charla y en algunas firmas donde va a estar ahí interactuando con la hinchada. Bueno. Tenemos a... Eso lo dejamos para después, sí. Ah, ok. El que sigue es un invitado internacional que medio que se nos escapó el año pasado. El año pasado, este año, ¿no? Él había quedado en el tintero. Se anunció y se desanunció en el lapso de unas pocas horas. Ya me acuerdo. Pero este año les confirmamos, se los recontrafirmamos en todos lados que viene, que es el señor Guy Delisle, autor de varias obras, entre ellas una publicada acá en la Argentina, que es Jerusalén. Autor de Pyongyang, Shenzhen, Birmania, el Inspector Moroni, el Inspector Moroni, bueno, nada. La guía del mal padre. Brillante. Excelente. Un destacadísimo autor. Canadiense que vivió en Francia. Me queda la incógnita de si habla o no inglés, porque viste que muchos canadienses de la región de Montreal solo hablan francés. Ajá. Y otros son bilingües. Me queda la incógnita de si hablan o no inglés. Veremos. Lo hablamos en inglés y si no nos contesta. Claro. Un dibujante prodigioso, muy referente, tiene muchos fans. La verdad que es un placer tenerlo en Buenos Aires. Un referente también de esta como nueva onda que hay ahora, que es la de la crónica periodística en historieta. O pseudo periodística, porque lo de Delisle es más una especie de observación sociológica que una crónica periodística. Sí, ¿no? sí. Pero bueno, dibujante que está pasando un momento increíble, vendiendo fortunas en muchísimos mercados muy distintos entre sí, y bueno, muy groso tenerlo acá. Seguimos con Adão Iturriz Garay. O mais argentino dos diseñistas brasileiros. Adao es un caso muy gracioso porque es muy brazuca, pero vive en Argentina hace muchos años. Está casado con Argentina. Vive en el sur. Tiene hijos argentinos. Vivió en la Patagonia. Ahora vive en Villa Carlos Paz. Ah. Y no se mudó. La gracia de él es que no entiende el argento, ¿entendés? A duras penas entiende más o menos lo que le decimos. Pero él mismo se gasta en sus historietas autobiográficas en que la mujer lo bardea en argentino y él no lo entiende. Entonces, es como que el tipo sigue siendo muy brazuca, pero y de hecho publica todos los días en la Folha de São Paulo, un diario enorme de San Pablo. Escribe en brasilero, su Facebook es en brasilero, todo es en portugués, pero vive acá y entiende la mitad del idioma así, argentino nuestro. Es un genio del humor. Ustedes por ahí lo conocen por sus trabajos en Fierro. Por los Cowboy Gays. Los Cowboy Gays, Rocky Hudson, que tiene el libro publicado por Mondadori, creo, en España. Diabolo, ¿no es? Por Diabolo, tenés razón. Que acá se consigue en algunos lugares. Un tipo que no es un pendejo, ya debe estar cerca de los 50 y tiene mucha obra publicada. En Brasil es muy conocido. No entienden por qué no vuelve a Brasil. Pero bueno, se enamoró de una argentina, tuvo sus hijos acá. Y está haciendo su vida en la Sierra Cordobesa. Así que bueno, lo tenemos a Dao acá entre nosotros. Bueno, el siguiente invitado, qué orgullo. Otro lujo. Es un orgullo. Total. Otro lujo. Hay que pararse para nombrarlo. Totalmente. Y me voy a parar. El señor Joe Sacco. Está presente en Comicópolis 2014. Nada, también, si hablamos del otro referente de la crónica en historieta... El gran referente actual de la historia periodística. Nota de Gaza, Seifer y Agorazde, Journalism, se llama ese libro. Journalism, el de las historias cortas. Para mí es mejor. También hizo autobiografía grotesca en joda, tipo Peter Bagge, cuando hizo Notes from a Defeatist. Es un recopilatorio de historias cortas donde él es el protagonista, que cuenta, viste, borracheras de la juventud, garche, cosas que se afanaban en el laburo, gente patética a la que conoció en la secundaria, o sea, cosas así de historieta, bien de Fantagraphics de los 90, todos sus libros salían de Fantagraphics. Eso también hizo. Sí. No, bueno, colaboró bastante en DC en los Big Books. En casi todos los Big Books también había historietas de Joe Sacco. Un dibujante prodigioso, es impresionante lo que dibujó ese muchacho. Increíble. Ahora sacó un libro sobre los 100 años para conmemorar los 100 años de la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Y el libro funciona como una especie de mega lámina en la que cada página se va conectando con la anterior. Y eso se va a exponer. Eso se va a exponer en Comicópolis. Lo vamos a tener para que lo vean. Como 32 metros de largo. reproduciendo toda esa mega lámina que conforma un libro. Sacco, para los que no lo ubican, es un dibujante que nació en Malta, de muy, muy chiquito se fue a vivir a Australia y desde los 14 años vive en Estados Unidos. Es un titán, la verdad que es una bestia. Va a venir gente peregrinando de rodillas de lugares más remotos para verlo a Joe Sacco, porque además no es un tipo de aparecer en muchas convenciones tampoco. Ajá, mira. Bueno, ¿continuamos? ¿Sigo yo? Continuamos. Bueno, un dibujante argentino, miembro de la productora en su momento. También surgido del Under del 90. Estamos del hablando Fertil Under del 90. Fertil Under del 90, que es el señor Hawk, autor de, entre otras cosas, de Funeral con Emilio Balcarce, de, bueno, participó mucho en las antologías de Cambulus, hizo 40 cajones, 40 cajones con Rodolfo Santulo, claro. Ahora, hace poquito incursionó en la historieta infantil. En la historieta infantil con Achís, junto con Carlos Saón. Bien. Nada, un autor muy prolífico. No para un minuto. Totalmente. Control de plagas con Max Aguirre. Control de plagas con Max Aguirre, que acaba de salir hace poco, sí. Sí, claro. Así que, nada, va a ser un placer tenerlo acá dibujando, va a dar un taller charlando, también, va a dar un taller también. Un monstruo. Así que, un monstruo. Buenísimo. Otro invitado de Estados Unidos. El único invitado, creo que de las dos Comicópolis que van hasta ahora, el único invitado que ya estuvo invitado en un evento argentino previo, sí, me parece, el señor Kyle Baker. Vino a Fantabaires en 1999. Podemos decir, vuelve a la Argentina. Claro, artista exclusivo de Telefe. Si en el 99 eras muy niño, si en el 99 no te lo perdiste, no lo viste por boludo porque estabas viendo la enésima proyección de Evangelion, si en el 99 se te escapó, si en el 99 no lo conocías, si en el 99 no te dejaron ir a Fantabaires o era muy cara la entrada, ahora tenés la revancha. Viene de nuevo Kyle Baker con su bagaje de talento descomunal, un dibujante e ilustrador e historietista de primerísima línea, autor de Why I Hate Saturn, You Are Here, The Cowboy Wally Show, Instant Piano. Colaboraba, claro, en Instant Piano, claro, hizo la mejor época de Plastic Man en DC, dibujó Deadpool para Marvel, intintaba New Mutants en la mejor época de New Mutants. Dibujó una historieta de Superman que se la prohibieron. Se la prohibieron y después salió y tuvieron que inventar un libro especial llamado Bizarro Comics para publicarlo. Es que hizo una excelente biografía de Nat Turner, que fue uno de los, una figura histórica de la historia negra, digamos, de Estados Unidos. Uh-huh. Special Forces en Image hace bastante poco. Colaboró en el libro El Quinto Beatle, que ganó todos los premios este año, salió el año pasado. Hizo The Shadow en DC con Andy Helfer. Hizo millones de cosas. La verdad que es un autor, por supuesto, hizo una tira cómica sobre su vida que se llama The Bakers. Sí. Y además la tira de los Rugrats, la tira de los diarios de Rugrats, claro, la hacía él. Sí, sí, sí, sí. Un tipo que cambia de estilo, cambia de búsqueda, todo el tiempo está haciendo cosas locas. Hizo animación, hizo historietas para la web que se movían. Bueno, un monstruo. La verdad que un enorme placer tener a Baker nuevamente en Buenos Aires. Y bueno, y hablando de monstruos y de humoristas y de tipos recontra reconocidos y queridos, ídolos. Uno de los invitados de Comicópolis 2014 es el señor Ricardo Siri, alias Liniers, que bueno, ya todos lo conocen, digamos, sí. No necesita presentación y no podemos quedar callados acá. Capaz no le gusta a todos. Sí, es verdad. Pero los que le gustan son hiperfans. Los que le gustan son fans a muerte. Yo sé que lo dejo 5 minutos sentado acá Liniers y ya se lo vio la gente. Ya sí. te empiezan a tocar el timbre. Está Liniers acá y está, increíble. Sí, la verdad que es un fenómeno. Está teniendo una repercusión increíble, no solo en Argentina, sino que se está publicando cada vez más en Europa, en Estados Unidos. Cada vez es más conocido, cada vez más dibujantes. Bueno, entre lo último que hizo estuvo nominado un Eisner por el libro el del Globo Rojo, que ahora no me acuerdo el título, Los sábados son como un gran Los sábados son como un Globo Rojo, y dibujó una portada del New Yorker, una cosa inédita. No cualquiera. Así que, bueno, un dibujante que está teniendo una repercusión inmensa, da shows en vivo junto a Kevin Johansen, me preguntan en la página de Comicópolis si va a dar un show, con Kevin Johansen. No. La respuesta es no. Va a estar dibujando, va a estar charlando con el público, pero no va a hacer ningún show con Kevin Johansen. Desde Uruguay llega una joven, muy joven autora, con un libro ya publicado en Argentina, que es Maco, María Concepción Algorta. Es una chica que escribe y dibuja, con una narrativa muy particular, una investigación en la narrativa, siempre buscando vueltas nuevas a la gramática de la historieta, con una línea muy clarita, tipo Orsay. Colabora habitualmente en antologías. Está también en la de en novelas ejemplares. En novelas ejemplares está también con una historieta con Guillermo Roy. Sí, sí, sí. Pero su obra más conocida es Aloha, que acá fue editado por Loco Rabia. Y ahora está serializando una nueva que se llama Fedra. Fedra en marcha un cuadrito. En marcha un cuadrito, que en algún momento va a salir Uruguay también en libro. Sí. Bueno, otra dama otra de honor dama de la historieta. Y otra gran humorista hiper reconocida, famosa y querida, que es Maitena Burundarena, hoy alejada del dibujo, sí, hace ya unos cuantos años. Pero ¿verdad? Va a volver, ¿eh? Pero va a volver. Ojalá, en cualquier momento vuelve. Ojalá que yo vuelva. La vi dibujar hace no mucho y sigue dibujando bárbaro. ¿Sí? Sí, un día en el Moebius que se puso a dibujar con Sergio Langer, Ale Lunik y Gustavo Sala. No sé si vos estabas. Estuve, pero no los vi dibujar. Fue mítico, te digo que volvió a dibujar Maitena y dibuja bárbaro, no perdió la mano. Bueno, Maitena también, mundialmente conocida, en Argentina es muy famosa, trae un público que no tiene nada que ver con el público comiquero. Claro, en sí, claro, exactamente. Pero que la banca muerte. Y además, otra autora que nunca en la vida fue un evento de historieta. Nunca, jamás. Esta va a ser la primera vez que Maitena va a estar en un evento netamente de historieta. Cuando nos vea va a ser la última. Obviamente. Cuando sienta el olor a nerd, va a huir despavorida para no regresar jamás. Bueno, seguimos con un autor del Perú, que es Manuel Gómez Burns. Como el señor Burns. Como el señor Burns, o como Charles Burns. También. Pero peruano, que es un autor joven también, que ha participado en varias antologías. Una de ellas es, por si lo quieren buscar, es la revista Carboncito, que tuvo alguna circulación acá en algunas ferias. Tiene un estilo muy en la onda de los que recuperan a los autores humorísticos de los años 50, de la MAD, por onda John Severin, Wally Wood, pero tamizado con todo lo que es el Comics Underground, una onda, lo que hacen acá, por ejemplo, Paredes o Escuso, por ejemplo, como para que lo ubiquen. Tiene muy gráfico, muy impactante. Claro, muy gráfico. Jugado algún claroscuro muy fuerte, muy lindo. Claro, trabaja también mucho con la estética, con el diseño, con la composición de la gran ilustrador, además. No tiene tanto laburo en historieta, porque labura mucho en la ilustración. Claro, mucho en ilustración y en diseño, pero también tiene historieta. Y además va a haber una muestra de él en el Esperando Comicópolis, que inaugura el 17 de septiembre en el Museta Bar, ahí por el Abasto. Nada, uno de los autores también de toda esta camada de nuevos autores peruanos, junto con Rodrigo Lagos, que estuvo el año pasado, con Jorge Pérez Rival, toda una movida muy interesante que vale la pena descubrir, y bueno, vamos a tener nuevamente uno de sus autores acá en Comicópolis. ¿Seguimos? Estamos en Perú, nos vamos a Chile. Uh-huh. Para conocer a la Robert Crumb chilena, Marcela Trujillo, otra dibujante increíble, una versatilidad, dominio de la plumita, un laburo, una complejidad en cada dibujo le pone Marcela Trujillo, un detalle, esos sombraditos, esas texturitas, esas cosas, ¿cómo hace esta mujer tan loca? Uh-huh. Bueno, Marcela tiene un personaje que es autobiográfico, claro, casi ella misma, que se llama Maliki Cuatro Ojos, con la que cuenta historietas que tienen mucho que ver con su vida. Al principio eran diálogos de ella con su clítoris, después empezó a hacer jugar a otros personajes, como por ejemplo sus novios, el hombre con el que tuvo dos hijas, sus dos hijas, ahora juega con sus alumnos, puede dar clases. También tiene una gran carrera como artista plástica, claro, pero sí, que no sí se parece en nada a lo que hace como historietista. Pero estaba viendo el trabajo vos ves de los ella cuadros nada, de ella, que expone en galerías y vende cuadros, y no se parece nada a lo que hace cuando hace historieta. Cuando hace historieta tiene una línea más como los autores del underground norteamericano, mucho más alineada a lo que puede ser por ahí un Crumb o un Jim Goodring, medio esa onda. Claro, claro. De hecho, publican en The Clinic, allá en Chile, que es como una Barcelona acá. Bueno, seguimos. No sé, ¿este lo querés decir vos? Que este es y este nos, el más grande. Me persigue hace muchos años. El ídolo norteamericano Norm Breyfogle, al que seguramente muchos conocerán por haber dibujado muchísimas de las historietas de Batman que acá publicaba Editorial Perfil en los 90. Perdón, quiero decir algo. En el Crack Man Boom, en la presentación, o sea, cuando vos, Juanma y Tomás estaban haciendo esto mismo, fue el primer autor que generó el aplauso espontáneo. La ovación espontánea. Del público. Cuando se escucha, ¡oh! Y empiezan a aplaudir. Bueno, geniales. Sí, bueno, Bray Fogle sigue vinculado al cómic de superhéroes. Después de muchos años de haber trabajado en los cómics de Archie, ahora está de nuevo en Batman Beyond. Y va a ser algo disparatado, ¿no, Bray Fogle? Algo que ningún autor yankee de todos los que vinieron a la Argentina desde 1996, que fue el primer Fantabaires, hasta hoy, ningún autor yankee hizo esto. Refogel mandó originales para exponer durante Comicópolis. Los cuatro días esos en Comicópolis van a poder ver originales, no reproducciones, originales de Brave Fogel. Hay commissions, o sea, dibujos que le encargan los fans para comprárselos directamente a él, y hay originales de algunas de sus historietas. El tipo vendió muchísimos de sus originales. No le queda un puto original de muchas de nuestras historietas favoritas, pero algunos rescató. Y se armó una muy buena selección mezclado con las commissions. Y se van a caer de orto. Es increíble ver los originales de Brave Fogel. Tenerlos en la mano ya es un flash. O sea, imagínate poder apreciarlos en detalle, todo en una muestra muy linda, muy bien producida. Vamos a alucinar con los trabajos de este maestro del cómic de superhéroes, que por supuesto va a dar una charla, va a estar firmando, todo lo de siempre. Eso es común a todos los invitados. Tenemos otro gran invitado de Argentina, otra figurita difícil que no va a ningún evento. Otra figurita difícil, también muy, muy relacionado con el ámbito de la literatura, pero que también tiene una reconocida trayectoria como historietista, como guionista, que es Pablo De Santis, surgido de La Fierro, de aquel mítico concurso en el que ganó junto con Max Cachimba, autor, entre otras cosas, del Hipnotizador. Y seguramente nos va a estar hablando en Comicópolis de la próxima adaptación a serie del Hipnotizador. Con Leonardo Sbaraglia. Con Leonardo Sbaraglia. Así que, además de toda su carrera como guionista, vamos a poder estar hablando. Va a estar charlando con Juan Sasturain. Va a estar charlando con Juan Sasturain. En una charla que se llama Fierro encontró una mano. Fierro, sí, sí. El año pasado nos bardeaban con que todos nuestros invitados eran dibujantes y no había ningún guionista. Este año hay tres guionistas. Uno es el señor que acaba de mencionar Javi Hinderman, sí. Pablo De Santis, un lujo. Los otros dos ahora van a venir. Ahora viene. Pero hay tres guionistas, tres tipos que en su puta vida dibujaron una línea. O por ahí sí, pero no. O por ahí sí, pero no lo sabemos, nunca salió a la luz. Vamos con otra invitada argentina. Vieron que hay muchas mujeres este año entre los invitados. De los 31 invitados protagónicos, 6 son mujeres, es un montón. El año pasado no había ninguna. Una prócer de la historieta argentina, eximia dibujante, de rancia alcurnia también en materia de llevar sangre en la tinta en la sangre. Nada menos que Patricia Brecha, una excelente profesional con más de 30 años de trayectoria, tanto en Argentina como en el exterior, hoy más conocida afuera que en Argentina. Uh-huh. En Argentina hace poca historieta, colabora en Fierro, pero labura más como ilustradora. Finalmente, claro. Sí, sí. Labura más como ilustradora y haciendo storyboards que haciendo historieta para Argentina, pero sigue produciendo historieta para Italia. Uh-huh. Patricia va a estar también, va a estar dando una charla y participando como siempre. Para toda la gente que la quiera conocer. Tampoco es una autora de ir mucho a eventos, Patricia. No, es verdad. Sí, sí. Es de ir más bien poco. Sí, ahí sí, tenemos otro guionista, Javi. Bueno, y esto a mí me emociona que venga este tipo. Me emociona. A mí también. Yo me mojé toda. Y me voy a volver a poner de pie. El señor Peter Milligan viene acá. Y cuando me dijeron Peter Milligan que viene, yo no lo podía creer. Nada, uno de los grandes guionistas británicos de aquella camada. ¿Vas a decir algo? Sí, subrayar un detalle. Fíjate que desde que en el 2001 vino Neil Gaiman a la fiesta de los 7 años lo de Comicando, otra vez, sí. Que no viene un guionista inglés a la Argentina. 13 años pasaron desde la última vez que vino un guionista inglés a la Argentina. Ahora tenemos nada menos que al maestro. Tuvo que pasar una crisis para que... Bueno, nada menos que al maestro Peter Milligan, el glorioso autor de Shade, The Changing Man, la mejor época de Hellblazer, un montón de miniseries, hizo Batman, hizo... reformuló X-Force y la convirtió en Ecstatics. En Marvel metió mano en X-Men, en un montón de personajes. Acaba de terminar de salir la miniserie de All New Doop, que es brillante. Uh-huh. Acaba de salir el número uno de su nueva creación para Vértigo, que se llama The Names, nada menos que con Leandro Fernández, autor rosarino, que va a venir a Comicópolis a saludarlo a Peter Milligan. Se van a conocer acá, nunca se vieron personalmente. Bueno, un enorme placer, porque es un autor talentosísimo, y además bastante popular, digo, para ser un autor que a veces se juega mucho a cosas raras. Es un autor con bastante regambre en el público comiquero. Es otro de los símbolos de la Vértigo de los 90, y de los que iniciaron Vértigo con Shade, justamente. Padre fundador de Vértigo, junto con toda esa camada de guionistas británicos. Con Grant Morrison. Así que nada, un lujo tenerlo. Un lujo. Además tiene muy buena onda, Muy buena onda. Muy bien. Bueno, otro amigo de la casa. Y va a dar un taller. Va a dar un taller. Peter en inglés Milligan. Y con inscripción previa. Pero claro. Va a dar un taller. Él mismo se propuso para dar un taller. Sí. ¿Se copan si doy un taller? Bien. Vamos a ver qué pasa. Bueno, otro amigo de la casa. Este sí está en todos los eventos habidos y por haber. Creo que no se puede hacer un evento en Argentina sin que aparezca nuestro querido amigo Quique Alcatena. Bueno, por supuesto, Quique va a estar participando en una charla donde vamos a repasar toda su trayectoria. Va a estar firmando para la gente. Tiene libro nuevo que salió ayer, La Estirpe Maralia, con guión de Eduardo Masitelli, editado por Napoleones y Entelequia. Así que lo va a estar presentando en Comicópolis. Pero bueno, es un autor al que todo el tiempo le publican libros, que tiene bocha de fans. Se podría hacer un día una muestra retrospectiva con las obras de Alcatena y llenar la cancha de River de originales de Alcatena, porque tiene mucha producción, muy querido por el público argentino. Sí, también está muy en contacto con el Under, con los que con todo, empiezan. Con todo, sí, con los cómics para la web, totalmente, con todo, claro, no para un minuto Alcatena. Es un tipo que yo no sé dónde saca el tiempo para hacer el tiempo, todo lo que hace, es increíble. ¿Cómo hace Alcatena? Yo creo que hay muchos Alcatena, debe tener unos clones de sí mismo en algún lado. Pero bueno, es como siempre un gustazo tenerlo aquí, que el año pasado también creo que estuvo dando un taller. El año pasado. Dio un taller. Creo que sí, estuvo dando un taller. Y participó en la charla de ADA también, me parece. Estuvo en la charla de la ADA, sí, de los derechos de dibujantes. Sí, de derechos de dibujantes, sí. Estuvo como representante de la ADA. Exactamente. Este año va a estar como autor principal. Y además va a estar dando una charla junto con Horacio Altuna en el auditorio del CIGEN. El CIGEN, claro. El martes 16, si no me equivoco. Ya te digo, pero... Dentro del ciclo Esperando a Comicópolis, una de las charlas es la de Horacio Altuna y Quique Alcatena. El martes 16 a las 19 horas. El martes 16 a las 19 horas, con entrada libre y gratuita en Corrientes 381. Esperemos que esté subido antes del martes 16. Así pueden ir. Igual lo vamos a poner en la agenda argenta, porque se lo merece. Sí, obviamente. Volvemos a Brasil. Nos queda un Brazuca más. Volvemos a Brasil con. Creo que es el último que queda, ¿no? El último Brazuca que nos queda. Que es también un autor que ha estado en varias convenciones acá, pero sí, queríamos siempre, sí, básicamente en Rosario, claro. En Rosario, que es Rafael Albuquerque, brasilero, pero con una gran trayectoria de cómics para DC. Bueno, para Image para también. Su primer trabajo en Estados Unidos fue en Image, se llama Crimeland, si no me equivoco. Claro. Y muy conocido por ser el dibujante de American Vampire. El dibujante, ¿no?, de American Vampire. La serie, claro, hitazo que creó junto con Scott Snyder. Después participó también en Animal Man. Ahora está haciendo las portadas de Batwoman, que están buenísimas. Uh-huh. Hizo algo de Batman. Hizo una saguita para la revista Superman Batman. Uh-huh. Varios números de Blue Beetle. Algo de Wolverine, sí, también para Marvel. Un autor con mucha participación. Muy joven, pero joven, sí, con mucha trayectoria. Y tiene además una serie que hace él con otros dos dibujantes brasileros para la web. Cada tanto sale un recopilatorio que se llama Mundo Urbano. Mundo Urbano, que sí. Es buenísima. Sí, buenísima. Sí, sí. Con Eduardo Medeiros, que también lo reemplaza en algún numerito de, uh-huh, de American Vampire. ¿Viste quién lo reemplaza en un numerito de ahora de American Vampire? Bien. Matías Vergara, nada menos. Ah, muy bien. Matías Vergara pegó laburo donde. Claro, es verdad. En la conferencia editorial de Comicópolis del año pasado. Claro. Que tuvimos claro, un editor claro. de Vértigo. Vio los trabajos de Matías, lo fichó y le tiró unos numeritos de American Vampire que no llegaba a dibujar. Sí, Rafael. Merecidísimo también porque Matías es un monstruo. Perfecto. Bueno, Matías viene por la de él, ¿eh? Sí, viene, aparte viene a visitarnos sí, en sí, onda sí. fan. Sí, sí. En sí, onda sí. amigo que se copa. Así que. Buenísimo que venga. Se sacan una foto con Albuquerque, que ya tienen. Claro. Una gran parte de American Vampire. Así que va a estar también Rafael, va a participar en una charla, va a estar filmando también. Se nos cayó la charla de Brazuca, nos terminamos desarmando. Habíamos organizado una charla que se llama Brasil nos dice qué se siente. Brasil nos dice qué se siente. Con los tres autores brasileños, pero después decidimos ponerlos a cada uno en una charla distinta. Uh-huh. A Rafael lo integramos a un panel, a Dao a otro, a Deni a otro. También porque se estarán dando cuenta que hay muchos invitados, si tenemos algunos más por mencionar, y hay solamente 4 días. Claro. Entonces, poder tener actividades para todos y que todos se luzcan como corresponde, este año se hizo complicado, tuvimos que transpirar un montón. Javi participó en el armado de la grilla de las charlas y era como un Tetris un infierno, infernal. Diciendo, bueno, acá meto esto y acá meto esto, acá me pero queda... me sobra esto y dónde y me queda uno de estos. Claro, y bueno, y acá el espacio entre en charla de 15 minutos, ¿no? Y bueno, decimos que se va a hacer rápido, yo qué sé, pero bueno. Igual, nada, es un problema lindo, la verdad, tener eso. Sí. Antes que decir, no tenemos un espacio enorme, llenar. 4 días no tenemos con qué llenar. No, de hecho, todo lo que es presentación de libros, que es un clásico de las convenciones, lo vimos en el último Crackman Munkel, capaz el 70% de la programación en presentación de libros, todo eso no se hace en Comicópolis. Se hace por fuera. Se hace en claro. el Esperando a Comicópolis para liberar ese espacio para mostrar autores, ¿no? Mm. Para poder tener más espacio de charlas con los autores. Bueno, hablando de autores... un autor que va a ser entrevistado públicamente mano a mano por el señor Javi Hildebrand, que tengo aquí a mi derecha, es nada menos que el legendario, mitológico y glorioso Robin Wood. El guionista nacido en Paraguay, consagrado primero en Argentina, después en Europa, gracias a creaciones inmortales como Nippur, Savarese, Dago, Gilgamesh, Pepe Sánchez, etcétera, etcétera, etcétera. Robin es un poquito más accesible, es digamos. Accesible, ha ido a eventos en muchas ciudades de Argentina. Hace un par de años estuvo en Rosario, en el 2002 estuvo también acá en Buenos Aires, en el 2010 también. Estuvo para una de las fiestas de Comiqueando. La misma que vino Neil Gaiman, en el año 2001, tal cual. Bueno, este año vuelve el maestro Robin Hood a contarnos un poco más de su trayectoria, de lo que está haciendo ahora, de la película de Nippur que se viene también, de lo que está haciendo para Italia. Y bueno, y festejando también que hay una edición nacional de Dago. De Dago. Tener a los dos creadores de Dago, la muestra de originales de Dago, la edición argentina de Dago, ¿no? Es como que cierra todo un paquete. Si te gusta, para... si te gusta Dago, te lo perdés. Sí, la verdad que te tenés que pegar un corchazo en el orto. Bueno. Y nos queda uno solo, estimado Martín. No, nos quedan dos. Dos más, no. Bueno, uno. El anteúltimo. Que si los otros, si había alguno que eran figurita difícil. Este es la más difícil. Cuando a mí me dijeron, vamos a invitar a este, yo dije, te va a decir que no. No viene, no va a ningún lado. Pero nos dijo que sí. Increíble. Va a estar un solo día, nada más que el viernes 19. Pero vamos a tener por primera vez en un evento de historieta al maestro Tabaré, el glorioso dibujante que se hizo famoso en a mediados de los 70, colaborando en la revista Hortensia, en la revista Humor, en Satiricón, Chaupinela, en la contratapa de Clarín con Diógenes y el Linchera, que sigue aún hoy. Un autor de destacadísima trayectoria dentro de lo que es la historieta humorística argentina y mundial, porque también es muy conocido en Italia, en el resto de Latinoamérica. Nació en Uruguay, lo consideramos argentino porque ya hace 40 más años, de 40 años que vive en Argentina. Así que ponemos como que es argentino. De hecho, hasta ni siquiera hay fotos actuales de él. No hay. Entran en la página y van a ver que hay una foto de los años 1975, como mucho, sí, 78. Sí. Pero nada, un lujo, la verdad. Creador, entre otras joyas, de El Cacique Paja Brava, Don Chipote de la Pampa, Manfloro, Vida Interior, quizás su serie más conocida. Bicherío, que después lo reeditó Coligüe en unos libritos que son más prosa. Sí. Y bueno, y por supuesto Diógenes y el Linche era mundialmente conocido por cualquiera que haya visto alguna vez el Clarín en los últimos 40 años. Totalmente. Un lujo también Tabaré porque, como decíamos recién, no va nunca a ningún lado. Es un dibujante solista, pero solista de estar solo. Le gusta estar solo. Medio lo convencí diciéndole que venía Horacio Altuna. ¿Dónde vive? En Turdera, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Y bueno, nos queda uno más. El último, que también otro lujo. Otro lujo. Otro prócer de la historieta. Y un autor muy popular acá, digamos, dentro de... Muy conocido, muy digamos. Conocido sobre todo por los dibujantes. Por los dibujantes. No sé si los fans conocen mucho, pero los dibujantes no solo lo conocen, sino que lo veneran. Hay muchos dibujantes que están totalmente enfermos. Prendidos fuego por este dibujante. Se cagan a trompadas por este dibujante. Totalmente. Bueno, llega desde Suiza el maestro Thomas Ott, que también se nos escapó un par de veces en los años anteriores, pero esta vez nos dijo, voy a estar acá. Se festeja con la edición de uno de sus libros también. Claro, se festeja con la edición de El Número, con una edición argentina que ya está en preventa. Edición muy limitada, chicos. Muy limitada. O la compran ahora por internet o la compran en Comicópolis esos 4 días. Pero un librazo. Y capaz lo distribuimos después en comiquería si sobra algo. Pero es una edición limitada de una historieta increíble. Excelente. De este maestro suizo. Capo absoluto en la técnica del scratchboard. Exactamente. Que es esa que parte de una tabla cubierta de pintura negra y la va raspando. Claro. Se dibuja el blanco sobre el negro. Sobre el negro. Con escalpelos dibuja el chabón. Y dibuja muy chiquito. Vimos originales de él que van a estar expuestos. Uh-huh. Así chiquitos. O sea, son mucho más chiquitos que una página normal. Pues, ¿cómo hace? Es un hijo de puta. Claro. Bueno, le vamos a poder preguntar cómo hace al glorioso Thomas Ott, otro de los lujos que nos damos en Comicópolis. Así que ahí tenemos un repaso por los 31 artistas. Fue largo. Los 31 artistas que nos van a acompañar. Mamita. Algunos van a estar los 4 días, otros, sobre todo los que viven acá en Argentina, en Buenos Aires, en la zona de Buenos Aires, no van a estar los 4 días. Los que viajan desde otras ciudades o de otros países, obviamente sí. Sí, pero igual la gran mayoría van a estar, ¿no? Creo que... Sí, son 5 o 6 los que no van a estar los 4 días. Sí, sí, sí. Así que bueno, nada, la verdad. Todos los días vamos a tener, ¿no? Y sobre todo, está pensado que si venís nada más sábado y domingo, porque jueves y viernes laburás o haces alguna otra cosa o tenés vida, podés venir sábado y domingo y vas a ver el 90% de lo que hay para ver, prácticamente. Sí, pronto, bueno, por ahí ya cuando salga esto ya va a estar online, pero... El cronograma. El cronograma con las actividades, con todas las charlas. Igual, ¿por qué es importante venir jueves y viernes? Si sos dibujante, porque el jueves tenés que presentar las carpetas para que las vean el viernes los editores. Si sos coleccionista, porque el jueves van a estar las mejores ofertas. El jueves va a pasar una plaga de avechuchos a comprarse la papa más fina que esté más barata y el sábado va a quedar... Es un clásico de los eventos. Obviamente, claro. El sábado, si caes el sábado haciéndote el pija, va a quedar la papa menos fina o la que no esté tan barata. Claro. El otro clásico es ir el domingo a última hora... A ver quién se baja más lo lejos. Exactamente, claro. Pero eso es más de Estados Unidos. Déjamelo más barato, que ya está cerrado. Ya está, para no irse con 200 kilos de libros. Y después, no. Si te gusta mucho mirar las muestras, trata de ir jueves o viernes, donde va a estar mucho más accesible el predio para recorrer y mirar tranquilo las muestras. Sí. No corres el riesgo de que te pase por encima la marabunta, viste, que va corriendo desde el cosplay a la charla, de la proyección a la feria, del taller al espacio, ¿entendés? O sea, va a estar como más tranqui para recorrer jueves y viernes el tema de las muestras. Yo me acuerdo, el año pasado fui un día a las 10 de la mañana, o sea, antes de que abriera, solo para ver las muestras. Y estuve de las 10 hasta las 12, hasta que abrió. El año pasado nos fuimos al carajo con las muestras. Sí, sí, estaban sí. Demasiado buenas y increíble, eran muchas, increíble. Muchas. Entonces dije, me voy temprano exclusivamente para ver las muestras. Y garpó a full, sí, sí, ni hablar. Así que, bueno, no sé, que no ¿qué más queda? De tenemos Copolis. También la visita de Luis Gantus, de México. Cierto. Sí, sí, sí. Que es el organizador de un festival importantísimo que se hace allá. Viene a conocer Comicópolis, ya estamos armando un acuerdo con él para que el año que viene vengan historietistas mexicanos, que hasta ahora no hemos podido tener ninguna de las dos ediciones. Vienen comerciantes, fans y artistas por la suya, que no hemos invitado porque no nos da para traer a todos, pero vienen dibujantes, comerciantes y fans de Uruguay, Chile y Perú, seguro, capaz vienen más de algún otro país. Creo que de Paraguay también venían varios fans. Así que vamos a hacer un encuentro lo más masivo posible, lo más amplio posible. Y además, subrayar otra cosa muy importante. Todo esto que nombramos, los talleres, la feria, las muestras, todas las actividades del Esperando a Comicópolis, todo esto es gratuito. Todo esto es con entrada libre y gratuita. Solo pagás los libros que te compres en la feria, en los stands, o el pancho que te morfes en los kiosquitos de gastronomía. Nada más se cobra, ni siquiera el estacionamiento. Atenti a ese tema. No es que la entrada es muy barata, no es que hay un abono para ahorrarte 50 pesos. No hay que pagar, ¿sí? Esto es todo gratis. Es una política del Estado Nacional que está apoyando la difusión de todo esto que a nosotros nos encanta y que quiere que llegue a todos, al que puede pagar 50 y al que puede pagar cero. Era algo que justamente se venía reclamando de muchos años, que es la difusión, porque muchas veces, o sea, acá en la Argentina, que hay nuevas editoriales y salen libros, muchas veces no llegan simplemente porque el público no conoce lo que se está haciendo. Entonces, bueno, poner a la historieta en un lugar de mucha visibilidad como Tecnópolis, con todo el aparato, por así decirlo, de difusión y de prensa que tiene el Estado, la verdad que es importantísimo eso, me parece, como para afianzar el sector y como para dar a conocer todo lo que se está haciendo, que es nada, es muchísimo y está bueno que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Bueno, y después ya en el rubro de lo que a nosotros menos nos interesa, este año creció mucho el tema del cosplay. El pabellón dedicado al cosplay va a tener shows en vivo, va a tener un concurso de cosplay con premio, viaje a la convención de New York ahora en octubre, van a tocar bandas, entre ellos va a tocar la banda All You Can Eat. ¿Conocen la banda All You Can Eat? No. Es una banda paralela de Gastón González, el bajista de Los Pericos, que es muy fan de los cómics. Una banda que armó con dos ex integrantes de Árbol, donde tocan covers de temas de dibujos animados de los 70 y 80, totalmente remixados, cambiados mucho, y temas propios. Ellos van a tocar el jueves en el pabellón de cultura de Tecnópolis, donde se hace todo el tema del cosplay. Y va a haber más bandas, que ahora no me acuerdo, pero subrayo All You Can Eat porque tiene un perfil comiquero y porque Gastón milita en el palo comiquero desde el Parque Rivadavia de los 80, digamos, desde antes de ser bajista de Los Pericos. Por ahí lo conocen, que yo, la gente que escucha música, por ahí conoce a los, las caras de los miembros de los Pericos, o sea, ya estarán... Sí, yo lo conozco, sin ser un gran fan de los Pericos. Claro, lo ya estarán dándose cuenta de quién hablamos. Pero bueno, All You Can Eat se va a presentar, ya se estuvieron presentando en algunos eventos más de anime, digamos. Uh-huh. Este año se presentan el jueves 18 en Comicopolis también. Uh-huh. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, del 18 al 21 de septiembre... Ahí detonamos. ¿De qué horas? ¿Del mediodía? De 12 a 20 los 4 días. Perfecto. De 12 a 20 los 4 días. Repito, no hay que pagar absolutamente nada. Los talleres, incluso aquellos que son con inscripción previa, la inscripción es totalmente gratuita. Mm. Para mostrarle tu carpeta a los editores, no hay que pagar nada. Para asistir a cualquiera de estas muestras, la de Museta, la de Moebius, la del Cigen, todo es gratuito. Absolutamente todo es gratuito. Bueno, muy bien, entonces... Pero igual lleven guita, porque van a conseguir papa muy fina en la feria. Claro. ¿No? En la feria va a haber muy buena merca, a muy buenos precios. Estamos hinchando especialmente las bolas a los dealers para que tengan en los stands material de los autores a los que estamos invitando, que muchos no tienen obra publicada en Argentina, caso Kyle Baker, Guy Delisle tiene un solo libro, sí. Thomas Ott recién ahora va a tener un libro, Alex Fito no tiene libros publicados en Argentina, un montón de autores que no tienen libros publicados en Argentina. Le estamos pidiendo, por favor, a los dealers que van a estar en el sector de feria, estén atentos, que tengan a la venta material de los autores que estamos invitando. Me acuerdo el año pasado con Rubín. El año pasado había que combatir en la lucha fraticida por el último ejemplar del héroe de Ruin, por el último ejemplar de Joe Suarte, que había muy poquitos, o el último ejemplar de David B., que casi no habían traído. Uh-huh. Viste, bueno, este año estamos haciendo mucho énfasis en eso para tratar, no creo que lleguemos al domingo con los puestos bien abastecidos en materia de Baker, Sacco, Bray Fogel y Yacht, pero vamos a intentar. Está muy bien. Bueno, entonces del 18 al 21 de septiembre en Tecnópolis, bueno, la entrada es libre y gratuita. No se suspende por lluvia, no se suspende por lluvia, piedra, ni nieve, ni nada. No, ni Argentina 7, Brasil 1, ni invasión zombie, ni golpe de estado, ni nada, ni resurrección de Gustavo Cerati, nada. Bueno, me gusta siempre una pata en la actualidad. Ya, por supuesto. Totalmente. Bueno, vamos a un tema y volvemos para el bloque de las recomendaciones. If you want me to, I can hang around with you. If I only knew, that's what you're into. You and him, him and you. If that's what you're into, him hanging round, around you, you're hanging round, yeah, you're there too. And if you want me to, I will take off all my clothes for you. I'll take off all my clothes for you. If that's what you're into. How about him in the nude? If that's what you're into, in the nude in front of you. Is that what you'd want of you? If it's cool with you, I'll let you get naked too. It could be a dream come true, providing that's what you are into. Is that what you're into? Him and you, in the nude. That's what he's prepared to do. Is that the kind of thing that you think you might be into? And then maybe later, we'll get hot by the refrigerator. In the kitchen next to the pantry. You think that might be what you fancy? In the buff, being rude. Doing stuff with the food, getting lewd with his food. We heard that's what you are into. And then on our next date, well, you could bring your roommate. I don't know if Stu is keen to, but if you want, we could double team you. How about you and two dudes, him, you, and Stu, in the nude, being lewd with two dudes with food. Well, that's if Stu's into it too. All the things I do for you, if I only knew. That's what you're into. Recomendaciones. Bueno, muy bien. De las recomendaciones. Andrés. Ser otra vez lo mismo. Y bueno, es un sketch de Sofovich esto. Todo siempre sigue la misma estructura. No, bueno, yo como siempre me abstengo de recomendar porque todos los días leo y recomiendo cosas en mi blog. ¿En dónde? 365 cómics por año. Un blog que ya cumplió 56 meses en carrera. Ya va rumbo al mes 60 a completar 5 años completos de reseñas. Por supuesto, este mes no voy a poder postear todos los días por los días de Comic-Con. Estaba por preguntar eso. Pero no voy a poder postear. Pero sí, sigo leyendo cosas todos los días. Hoy me venía leyendo el Bondi para reseñar hoy a la tarde. Super Crooks, de Mark Millar y Lenny Liu. Me gustó bastante. Esta no sí. es la gloria. No de Millar, sé. ¿Qué es lo que... ¿A vos te gusta Millar en general? En general me gusta Millar. Mira. Me gusta mucho Kick-Ass. Sí. Me gustó... Némesis me pareció divertida por lo grosero, por la mala leche, por la crueldad, por la atrocidad. ¿Qué es lo que más te gustó de Millar y qué es lo que decís esto? Y una de las que más me gustó de Millar es 1985, el homenaje de él al universo Marvel. Yo lo tengo ahí para leer, todavía no lo leí. Me parece muy, muy lindo. Me debo estar olvidando de cosas porque hizo mucho Millar también. Wanted me gusta mucho. Me cagué ¿Lo que hizo en Wolverine lo leíste? No, de Enemy of the State, todo eso. No, nunca a mí me gusta más lo que hizo, o sea, personal de él, con personajes creados por él, que lo que hizo para Marvel, general, con otras personas. Bueno, obviamente me hice fan de él en su etapa en Swamp Thing, ¿no? Ahí creo que la rompió, la dejó chiquitísima en Swamp Thing, se la hiper mega bancó, empezó tipo, entró bajo el ala de Grant Morrison, viste, Morrison hizo 4 números, se fue, lo dejó sí. a él, y dijimos, bueno, a ver qué hace este pibe la descoció, a todos los fans de Swamp Thing nos voló la cabeza Millar en esa etapa, y... Después, ¿qué otra cosa? Bueno, me compré y todavía no leí Secret Service, que es la que hizo con Dave Gibbons hace poquito, un espionaje. El hombre responsable de, en Fox de las adaptaciones de, al cine de las historietas. Ah, sí. Él en Fox labura, digamos, sí, coordinando de claro, todo sí. lo que tiene que ver con... Y un sí. tipo que obviamente piensa siempre sí. en dar el paso al cine. ¿No? Obviamente. Claro, ahora me gustó nunca, mucho claro. Authority también. Leí el primer número de Jupiter's Children y me gustó. Estoy esperando que haya varios como para que saquen un recopilatorio. A mí lo que tiene la etapa en Authority me gustó muchísimo la de Warren Ellis del comienzo y es como que después, o sea, leída después de la de la de sí, la de pierde Ellis, punto. Me la baja un poquito. Sí, pero... es como una remake de Marshall Law, digamos, muy parecido. Claro. Muy parecido a lo que ya había hecho el maestro Pat Mills en Marshall Law. Uh-huh. El propio Millar lo reconoce. Uh-huh. Bueno, después realmente... hizo mucho del universo Ultimate de Marvel. Ultimate. Claro. Y Ultimate X-Men. Ultimate X-Men. Me encantó. Me gusta uh-huh. mucho más que Ultimate Avengers, digamos. A mí Ultimate Avengers es una de las cosas que más me gusta. No, me gusta más Ultimate X-Men. Pero bueno. Pasa que tiene una cosa... gustó, pero no tanto. Me pareció bien, pero y Ultimate no, X-Men no, me no parece me... pochoclo en el mejor claro. nivel al que sí, se puede sí, llegar de sí, pochoclo. Sí, sí. Sí. Me parece que está muy bien pensado, muy bien repensado el mito de los X-Men, está bien muy bien laburado, que yo, tiene momentos brillantes, esa parte con Magneto, bueno. Y bueno, nada, ¿qué no me gusta de Millar? No sé, no me acuerdo cosas de Millar que haya que te dicho haya molestado. Esto es una pedorrada mal, pero porque muchas no leí también, que yo lo de Wolverine nunca lo leí, lo que hizo con Spider-Man nunca lo leí. Bueno, en Fantastic Four es donde él un poquito no... Fantastic Four, no lo leí porque dijeron que vende humo mal. Es que no es que estén mal, pero agarrás unos personajes que tienen un corte tan aventurero para hacer algo, viste, no entendió sí. el concepto de los personajes. No está mal, pero sobre el pucho viene Hickman y decís, claro, acá es. Claro. Digamos, esto es lo que tenés que hacer. Yo pasé directo de Wade a Hickman. Me salté Millar porque todo el mundo me dijo que es medio vendehumo, que sí, sí, sí, el amague de cosas grosas que jamás pasan y qué sé yo. Sí, aparte deja cosas sueltas que después Hickman las termina usando. Claro. Pero sí, no, en Fantastic Four para mí fue donde ahí. Donde derrapó un derrapó poquito. Un poquito. Pero bueno, es un guionista con un gran potencial, no lo vamos a discutir. Es verdad, está peleado con Grant Morrison. Sí, está peleado con Grant Morrison. Dijo yo, el pibe este. Lo paso por encima con el auto sí. en cualquier momento. No, probablemente se hayan peleado por alguna boludez. Sí, porque eran problemas de cartel. Claro. Problemas de cartel. Sí, eran muy amigos, en los 90 eran muy amigos. Morrison le pegó mal algo en el Bueno, ellos lo hicieron juntos la de DC Aztec. Claro. Ellos laburaron juntos ahí. Y bueno, hicieron 4 números en Swamp Thing. Sí. Varios números de Flash. ¿Te acordás que escribían juntos en Flash? En ese año que lo suplen a Mark Waid. En un momento eran como una dupla creativa fuerte. Y bueno, después se disolvió. Pero es un tipo que sigue con un estatus de que vende, digamos, por el nombre, es un guionista que claramente pudo hacer como sus propias creaciones, claro. Bueno, ahora está en Image con varias series, ¿no? Está Starlight con Goran Perlov, está varias creaciones de él que están saliendo. El Millar World. El Millar World, exactamente. Claro, así se llama. Bueno, muy bien. Bueno. Javi. Leí varias cosas, pero voy a recomendar 3. No todo para recomendar. Estas 3 son las que recomiendo realmente. La primera es la ley completa, que no lo había llegado a leer completa antes, que es Buscavidas, de Trillo y Breccia. Nos ponemos de pie también. Nos ponemos de pie, claro. Me voy a poner de pie. Alberto Breccia, ¿no? Alberto Breccia, claramente. Sí. Una historieta oscura, densa, con gran guiñolesca, pero por momentos. Tremenda, sí, sobre todo conociendo en qué época está escrita, que es en las postrimerías de la dictadura, que es 81, sí. Salía en la Superhumor. Originalmente historias sí muy que transcurren en los barrios bajos, con personajes marginales, con tipos muchas veces detestables, y un personaje que se le busca vidas, que va como caminando por estos lugares recolectando historias, y el trabajo de Breccia, que es, o sea, supera todos los límites. Para mí es la época de él que más me gusta, con esos personajes grotescos, esos personajes que parecen como inflables, que tienen así como son como muy gomosos, parecen todo muy muy muy expresivo, con un claroscuro extremo, sí, donde no existe, sí, el gris, es todo o recontra negro, sí, o recontra, sí, blanco, sí, sí. Y tiene eso, tiene una experimentación muy grande, pero que narrativamente funciona, vos no lo podés creer, es lo más loco, pero, sin duda, pero se lee, no es que te colgás dos, no es un dibujo al lado del otro, un dibujo buenísimo al lado del otro, sino que todo lo que hace está en función de contar algo. Y eso es genial, y nada, está buenísimo. No sé si se conseguirá hoy fácilmente, pero no, acá se editó en los 90 la última vez. La edición, claro, de ello, la que leí yo. Nada, pero bueno, si lo consiguen, material. Cada tanto alguien aparece vendiéndolo por internet. Sí. Pero es difícil de conseguir. Muy buena marca. Sí, muy buena marca. Excelente. Hay una edición española dando vueltas en algunas comiquerías que vale un huevo y la mitad del otro. Ah, bueno. Sí. Qué sé yo, si lo tienen, lo vale. La verdad que sí, la verdad que lo vale. Lo vale full. Otra historieta argentina que también releí, que la había leído en fierro y ahora la leí en libro, es Malandras, de Rodolfo Santullo y Dante Ginebra. También la recomiendo, muy buen trabajo de ambos dibujantes. Me gustó mucho el guión de Santullo, cómo incorpora, bueno, es una historieta que cuenta, digamos, ficcionaliza el complot de la cúpula de ciertos militares, de la cúpula militar argentina en el 55 para derrocar a Perón. Todo eso metido en el medio con historias De más personajes marginales, de malandras, como dice el título, de prostíbulos, cafillos, cantores de tangos, etcétera. Y lo que más me gustó del guión de Santullo es cómo incorpora muy bien, o sea, puede mezclar muy bien los elementos de ficción con toda la parte documental que tiene la historia, que es muchísima, porque obviamente... Es casi una especialidad de Santullo, ¿no? Claro, porque, claro. Exactamente, de, sí. El Graf Spee, por ejemplo. El Graf Spee, claro. Un evento histórico perfectamente documentado. Totalmente. El tipo le mete de costado y sin que te des cuenta de las costuras, personajes y tramas de ficción. Eso es lo que me pareció más interesante, porque no es, en ningún momento parece que estás leyendo un documental sobre eso, sino que los elementos de la realidad se incorporan muy bien a la ficción y todo... Fluye naturalmente. O sea, si no te interesa en lo más mínimo la caída, pero lo puedes leer como una aventura leer urbana. Como un policial urbano, sí. Y está bárbaro. Y bueno, en eso ayuda también mucho el dibujo de Dante Ginebra, en ese estilo sucio, desprolijo. Pero con muchas pilas. Pero con mucha pila, claro, sí, por momentos con mancha casi directamente, pero que va perfecto también con la historia. Y nada, la verdad que es un gran libro. Y lo otro que estoy leyendo, todavía no lo terminé, pero me está encantando, es la... No sé si está bien dicho, está encantando. Queda medio feo. Bueno, no importa. Me está gustando mucho. Es el Daredevil de Bendis, que me parece excelente. Sí. Está buenísimo. Yo me terminé hace poquito el segundo Hiper-TP. Ajá. Que trae el Ultimate Collection. Sí. Es muy bueno cómo Bendis escribe, no a Daredevil, escribe a Matt Murdock. Sí. Cómo labura el personaje, cómo le da carnadura, cómo le da tridimensionalidad al personaje. Eso me parece genial. A mí lo que más me impactó es cómo el tipo logra darle una nueva vuelta a todos los personajes de la época de Miller y de Nocenti sin copiar la onda ni el estilo de Miller ni de Nocenti. Claro. ¿Entendés? El tipo agarra al Kingpin, a Typhoid Mary, exacto, a la Viuda Negra, qué sé yo, bueno, a todos los personajes que ya tienen a Bullseye, todos los personajes que ya tienen mucho recorrido, les da una nueva vuelta. Total. Hasta Turk agarra, que era un personaje terciario de la época de Miller, a Urich, al periodista. Claro. A todos les da una vuelta nueva sin clonar el estilo de las historias de Miller, ¿no? Sí. Siempre dentro de su propio estilo. Y bueno, y además incorpora al universo de Daredevil a nuevos personajes como Mila, la chica ciega que se casa con Matt, Jessica Jones, bueno, un montón de personajes que no estaban por ahí en la órbita de Daredevil, sí. Las va incorporando. Sí. Y la onda Bendy, vos lo lees y es un cómic de Bendy. Totalmente. Es Powers, es Jinx, Fire, es cualquier cómic de Bendy, Creator Own, tiene la misma onda. Exactamente, sí, parece como hecho creado por él, claro, sí. Y después el dibujo de Alex Malibu. El dibujo de Alex Malibu, no sé qué te parece. A mí me gusta, no me gusta tanto cuando se le nota, por momentos se le nota mucho la referencia fotográfica. Para mí es una fotonovela apenas retocada. Sí. Y eso, claro, pero. O sea, Juan Carlos Flicker, ¿viste? No, pero hay momentos en donde. Sí, cuando las peleas. Tienen que aparecer los personajes en poses estridentes que la gente normal jamás asume. Ahí el chabón se rompe el culo dibujando. Pero todo lo demás es foto. Todo lo demás es foto. El chabón jamás dibujó. Un teléfono, jamás dibujó un auto, jamás dibujó una computadora, jamás dibujó un edificio. No hay un solo auto. No, nada, es todo foto, mínimamente retocado. Pero los chumbos, ¿viste? Cuando muestran un chumbo, son fotos. Los chumbos son fotos, no dibuja un chumbo el tipo. O sea, es impresionante. Me parece que es verdad. Sí, le pone onda a las peleas, a las... Y elige muy bien los ángulos y todo eso. Claro, le da la composición de la página. Y el colorista Matt Hollingsworth es... Dios. Está muy bueno, sí, es verdad. Eso le sacas el color y se cae a pedazos. Una fotocopia berreta de una fotonovela. Sí. Pero el guión está tan bueno que te lleva. Así que, bueno, esa es mi última recomendación. La verdad que excelente. Bueno, muy bien. Y yo tres cosas también. Una un poco viejita. Leí de Alan Davis el laburo que hizo en lo de Fantastic Four, The End. Ah, nunca lo leí. Bueno, a mí me gustó muchísimo. ¿Es con guión de Stan Lee o de él? No, de él. Y me gustó muchísimo. Y me pareció... ¿Sabes que yo ya venía a leer mucho de Fantastic Four? Y, sí, estás como un fire con Fantastic Four. Sí, y me pareció como una idea, como un posible final, digamos, me pareció muy emotivo. Siempre, digamos, al igual que había hecho Hickman, Davis entiende muy bien cómo funciona el personaje de Franklin y Valeria Richards y el peso que tienen esos personajes en la vida y en el núcleo de lo que son los Cuatro Fantásticos. Y es una historieta muy emotiva, digamos, sobre el final y todo, digamos, hay una carga dramática muy, muy fuerte. Después leí, bueno, empecé a leer, lo había dejado, Transmetropolitan, que yo en su momento lo había dejado leer porque no había conseguido más TPs, y bueno, ahora lo retomé desde el cuarto, y es brillante, obviamente, digamos, ya a esta altura del partido. Ahí se pone perfecto, ya a partir del cuarto. Es el momento en el que gana las elecciones. Smiler, sí, claro. Y el tipo dice la mierda a todos. Claro. Pero es, nada, ya a esta altura del partido eso, ¿no? Es como hablar bien de Transmetropolitan, ya es como una cosa... Una redundancia. Sí. No, pero todavía hay gente que no lo descubrió, parece mentira. A mí me parece muy loco. El otro día me fijé los años en los que había salido. Y yo la tenía como una serie mucho más reciente. No, empezó en 97. Pero ¿cuándo terminó? ¿En el 2002? 2002, 2003. Claro. Y yo digo, ya terminó hace más de 10 años. Sí, claro. Yo la tengo como una serie que como si hubiera terminado en 2007, ponele. No. Pero fueron, claro, muchos años. No, son 60 capítulos. Empezó en el 97. Serán 5 años de publicación. Debe haber terminado en el 2002. Sí. Pero sí, bueno, ahí todavía no sé, hay alguien que no leyó nada de Transmetropolitan, obviamente. Obra maestra de Warren Ellis y Derek Robertson. Sí. Empezó en un sello fracasado de ese, fue el sello Helix. Claro. Que originalmente se iba a llamar Matrix, después se lo cambiaron por Helix. Pero fueron poquitos números, ¿no? 6 números, y después ya pasó a Vértigo, porque Helix colapsó, no se la bancó. Era un sello dirigido por Andrew Helfer, que es un genio, pero no le fue bien con las ventas, y bueno, el título que sí vendía bien lo reconvirtieron en un sello de la línea, en un título del sello Vértigo, y así, bueno, le fue muy bien y llegó al número 60 con muy buenas ventas. Uh-huh. Sin cambiar nunca de equipo creativo, lo cual es muy notable, y con unos portadistas de la hiperconcha de Dios, pues estaba Frank Whiteley, Moebius, Jaime Hernández, todos los más zarpados, Jay Lee, Jim Lee, unos portadistas del carajo, cada 3 números cambiaba de portadista y siempre tenía portadistas de la hiperconcha. Sí, el otro día leí uno, en el TP que leí había uno, estaba el de Jim Lee, mira. Sí, Jim Lee hizo 3 tapas, Moebius hizo 3 tapas increíbles. Todo un montón de dibujantes muy grosos participaron en las tapas de Transmet. Así que bueno, sí, una serie emblemática de los 90 y súper recomendable también. Y lo último que leí fue de The Other Side, el TP de... Hay que pararse para nombrar. Sí, Jason Aaron. Y me gustó muchísimo. Buenísimo. Yo no sé, ¿eso es el primer laburo de él? El primer laburo en DC. En DC. Pues no sé si tiene algo anterior. No sé. Es fabuloso. Yo creo que es la mejor historieta de Guerra de Vietnam que leí en mi vida. Y leí muchas historietas de Guerra de Vietnam. Creo que es la mejor. Sí. Es historia que se pone, digamos, de los dos lados, ¿no? Del lado del soldado Jack y del lado por eso del soldado se llama The Other Side. Narra en paralelo lo que transcurre en D-Side y en dos historias. Y con una mirada también muy mala leche, muy crítica sobre lo que era la... Bueno, y muy documentada, porque parte de la historia él se la narra a un tío de él, creo, que peleó en Vietnam. Él, creo que el primo es el tipo que escribió Full Metal Jacket. Ah, bien. La novela, digamos, claro, en la que se basó después la película de Kubrick. Y sí, él cuenta, digamos, que conoció historias de primera mano. Y en el TP, sobre el final, no me acuerdo del nombre del dibujante. Cameron Stewart, que yo no lo tenía. ¿Cómo no lo tenés? Es el de Siga, boludo. Ah, mira. Que dibujó muchos números de Batman Inc. también. Ah, mira. Ahora está en Batgirl, creo. Sí. Como guionista, claro, si no me equivoco. Bueno, yo no lo. Creo que hace un número de Multiversity también. O algo más con Morrison está haciendo. ¿Lo leíste Multiversity? Sí. Sí, me encantó. Me divirtió mucho. Sí. Estaban todos, me encanta en internet. Había que hicimos un hype. Estaban todos a cuatro manos escribiendo. Me pareció muy divertido. Bueno, y en el final del TP hay fotos, digamos, que el tipo fue a documentarse, a mirar cómo era el lugar, digamos, donde fueron los combates, lo que eran las trincheras, todo. O sea, es un laburo donde hay mucho interés por respetar lo que fue, digamos, todos los escenarios de batalla. Pero me gustó muchísimo. Y aparte un corto, porque son cinco números. Me pareció increíble, me emocionó muchísimo, me choqueó. Obviamente al toque empezó a salir Scalped, me la empecé a comprar desde el número uno porque era el mismo guionista de The Other Side y The Other Side me partió el orto. Sí. Muy grosso. Bueno, yo todavía no leí la nueva, Southern Bastard. No, yo tampoco, estoy esperando el TP. En octubre creo que sale. Estamos todos esperando. Bueno, Original Sin hizo ahora... Eso es una catástrofe. Puteado por los fans de todas las identidades. Sí. De todas las líneas del marvelismo. Están puteando a Jason Aaron y a Original Sin. Así que bueno, esos tres títulos de recomendar de mi parte. Bueno, muy bien. ¿Algo que haya quedado en el tintero o que quieran decir previo a...? No, ya no, se habló muchísimo. Nos encontramos en Comic-Con. Hoy fue más agenda que otra cosa. Sí. Nos encontramos allá en Comicópolis y vamos a pasar la bárbara esos cuatro días. Los esperamos también en Esperando Comicópolis. En Esperando Comicópolis también, los días previos, si quieren venir. Hay mucha actividad en esos días. Pueden consultar todo, ya está en la página web. La programación de Esperando Comicópolis. Vamos a poner el link a la página web de Comicópolis en el post del podcast, ¿no? Estaría bueno. Bueno, y sigan en Facebook todos los días. Todos los días en Facebook de Comicópolis vamos haciendo nuevos anuncios. Me parece que va a estar bueno, que va a estar mejor que el del año pasado incluso. Sí, lo cual ya era algo difícil de superar. De imaginar. Sí, me parece que va a estar mejor porque, bueno, detectamos algunas cositas para mejorar, para corregir, que esperamos que este año salga mejor. Es una apuesta más alta, o sea que si perdemos va a ser más heavy, pero me parece que no, que está todo dado para que salga todo bien. Bueno. Hasta ahora lo poco que se vio, que fue la presentación de la muestra de altura, fue un hitazo, la verdad, impecable, mucha gente, excelente la repercusión, la cantidad de gente del medio que se acercó, fans, profesionales, periodismo. Muchos medios cubriendo la llegada de Horacio a Buenos Aires. Así que la verdad que las expectativas hoy, a 15 días de la convención, son altísimas. Sí, vamos a ver después cuánto se logra plasmar. Yo creo que está todo dado para que salga todo muy bien. Después vemos, ¿no? Obviamente, la gente que vaya a Comicópolis después postee abajo en la entrada del podcast diciendo, che, estuvo buenísimo, o nos vendieron humo, o la verdad que prefiero ir a un evento de Muñones. Lo bueno es que no nos van a poder decir, devuélveme la plata. Claro, la única ventaja es esa. Claro. La única ventaja es esa. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, nos veremos en Comicópolis y en el próximo podcast, supongo que de acá a un par de semanas. Bueno, nos vemos y que vaya todo bien. Amigos, estamos una vez más aquí, en estas tardes de Comiqueando.